con desde Prohuerta. Bueno, ha venido Eliseo Alfaro, que es el técnico de Prohuerta que nos asiste, que él está en base medio, y bueno, viene acá a Río Colorado, ayudamos en los proyectos que se están llevando a cabo en la zona. Y bueno, con la escuela de Gualicho surgió la inquietud, desde las maestras ya venían trabajando en hacer una plantinera, en trabajar con los chicos haciendo plantines, y bueno, ellos ya tenían un proyecto, así que desde Prohuerta lo que se hizo fue a través del liceo, bueno, el diseño de la plantinera y la ejecución de la misma. Uh-huh. Así que bueno, ya se terminó, ya se hizo la construcción, con ayuda del municipio, que nos ayudó con dos operarios que ayudaron a levantar la estructura. Y bueno, el viernes pasado inauguramos la estructura haciendo una siembra con los chicos de plantines florales. O sea, sembraron flores y verduras de hoja. Así que bueno, ahí están ansiosos esperando por ver los resultados. Uh-huh. Bueno, ¿es una estructura de qué tamaño, Karina? No, es una estructura pequeña, que bueno, ellos en un principio tenían la idea de hacerlo reciclando botellas, pero bueno, dado la edad de los chicos, que son chicos desde jardín y primaria, muy chiquitos, y bueno, es complicado también unir las botellas, y por la zona donde está la escuela, que es lo que se llama lo que nosotros denominamos acá en Río Colorado como Costa del Monte, que es una zona donde los vientos, no hay reparo, es una zona más fría, así que bueno, con las botellas se complica el tema de tener una estructura que pueda aislarse térmicamente. Uh-huh. Así que se hizo una estructura de nylon, usando un polietileno, con postes, todas materiales de la zona, y bueno, una estructura pequeña donde los chicos puedan hacer plantines para la idea por ahí más adelante es hacer una huerta, o venderlos en la feria que ellos llevan a cabo ahí en la escuela. Ajá. Bien, Karina, y bueno, ¿qué especies contiene este plantinero? Y hasta ahora se usaron especies que, bueno, que son resistentes para las condiciones, ¿no? De ahí del lugar. Por ejemplo, sembraron caléndulas, copetes, que sirven para mezclar en la huerta orgánica, para atraer enemigos naturales. También verduras de hoja, lechuga, acelga, espinaca. Así que, bueno, eso básicamente fueron lo que se sembró. Y bueno, teniendo en cuenta que son niños pequeños, por ahí se iba viendo que los más chiquitos que sembraron las semillas más grandes, según las dificultades de cada caso. Ajá. ¿Jardín y primer grado? Sí, es jardín y después de primero a séptimo grado. Ajá, con todos, digamos, toda la escuela. Sí, sí. Ah, sí, la verdad que fue una linda experiencia porque los chicos les gustó mucho la actividad y la verdad que participaron muy bien a pesar de que habían distintas edades y que, bueno, el lugar es pequeño, se organizaron lo mejor posible y no hubo, la verdad que todos pudieron sembrar y realizaron la experiencia de muy buena manera. Bien, bueno, es como lo indica la palabra, un plantinero. Luego esto hay que trasladarlo a otro lugar, ¿o es para vender los plantines? Claro, ahora lo que hicieron fue sembrar en bandeja. Una vez que emerjan los plantines, ellos lo que van a hacer es vas a repicarlo otra, digamos, desde esa bandejita pequeña, se trasplanta otra bandeja a otra maceta más grande, y de ahí luego se puede vender o llevar llevarlo a la huerta. Uh-huh. Eso, bueno, no se lo irán viendo con las docentes, depende lo que cómo vaya evolucionando el proyecto, lo vamos adaptando a las necesidades. Bien. Bueno, pero es un excelente producto para la feria de la escuela, ¿no? Sí, además, bueno, además de eso, los chicos ven, hacen una actividad afuera y ven cómo va emergiendo todo lo que sembraron, van viendo crecer esas plantas, van aprendiendo y la idea también es irlo incorporando a la planificación, o sea, que no solo sea una actividad extra, sino que a su vez vayan utilizando todos los conceptos que se van viendo en forma práctica, que también los vayan viendo dentro del aula. ¿Se puede usar este plantinero todo el año o hay algún momento del año donde se complique? No, sí, se puede usar todo el año haciendo uso de distintas especies adaptadas a las condiciones. Bien. Bueno, ¿es la primera experiencia de este tipo, digamos, por supuesto corriéndonos de lo que es la escuela técnica, ¿no?, agropecuaria? Claro, sí, en lo que es las escuelas primarias, por ahí se ha trabajado años atrás, bueno, por ahí Rafael siempre ha comentado lo que fue la evolución de ProHuerta acá en Río Colorado, que siempre con técnicos que nos han ayudado de forma voluntaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, Emiliana Barrena, por ejemplo, estuvo trabajando mucho como voluntaria en ProHuerta, después las profes del CET 24, y ellos desde la escuela y como voluntarios han estado trabajando con escuelas primarias. Uh-huh. Pero bueno, esta es la primera experiencia, digamos, oficial de ProHuerta acá en Río Colorado. Bien. Digamos que viene un técnico de ProHuerta y bueno, y se usan fondos de ProHuerta para el armado de la estructura. Bien. Bueno, Karina, ¿y quién hace el seguimiento y el acompañamiento en la escuela ahora? Y vamos haciendo, el seguimiento lo vamos haciendo con el liceo y nosotros desde acá de la agencia, porque bueno, el liceo viene una vez por mes, así que vamos yendo de la agencia para ver cómo va evolucionando los plantines y bueno, y siguiendo la evolución de tanto de los plantines como de la incorporación de estos temas en la currícula. Uh-huh. Bueno, que eso lo vamos a trabajar con las maestras y seguramente alguna de ellas las visitarán el micro para explicarles esa parte.